Venimos porque estamos haciendo todo un trabajo que nos está colaborando con nosotros, bueno, nuestro señor gobernador, el señor Daniel Scioli, nuestro ministro, que ayer nos acompañó en la Madrid también para hacer la inauguración de lo que les voy a comentar ahora, el doctor Alejandro Colia. Y es un trabajo con el apoyo del Banco Mundial para que descentralizar un poco todo lo que son las infecciones de transmisión sexual, el VIH, las hepatitis, desafectarlo un poco de lo que es el centro hospitalario. La idea es colocar lo que llaman las salitas, los centros de atención primaria, decir, bueno, ahí podemos trabajar con, no hace falta que haya un médico para entregar un resultado y demás cosas, pero y que para darle otro nivel al centro de atención primaria, que es fundamental, estamos destacándolo muchísimo. No queremos que la gente se vaya a tomar la presión solamente, sino que esto sirva realmente como sustento de la población. Y en este caso la gente va a tener, puede ir sin orden médica, sin ningún compromiso, pasa, va a estar cerca de su barrio, de su casa, sabe que va a haber días determinados que va a poder ir a asesorarse, a enterarse, a informarse, los chicos, los adolescentes, los adultos, sobre SIDA, sobre sífilis, sobre las hepatitis, qué tienen que hacer, si tienen que vacunarse o no vacunarse, si pueden hacerse los análisis, dónde tienen que hacerse los análisis, bueno, millones de preguntas. Todo esto es sin necesidad de una orden médica, solamente si va a hacerse un test de VIH va a firmar lo que es por ley un consentimiento informado. Esto se hace en todos lados, pero la idea, bueno, es facilitarle esto. Acá la doctora, bueno, ahora les va a explicar también. Estamos en todos los municipios, nos han facilitado las salitas, insisto, los centros de atención primaria, como para poder poner este servicio que se lo devolvemos en insumos, o sea, ya sea computadora, una heladera o lo que necesiten, y nos parece importante que lo podamos realizar acá también. Creo que bien, venimos trabajando a full con esto, en la provincia venimos trabajando y muy, muy bien relacionados con Nación, con otras provincias. Con nuestro ministro venimos trabajando a full en varias áreas y en esto también, y hay algo que destacar, que casi somos uno de los únicos países del mundo que tenemos el acceso total a la medicación, acceso total a los análisis, vamos a empezar por el principio, al análisis gratuito, confidencial, que me dijeron que explicara que era confidencial, o sea que nadie se va a enterar, sí, y gratuito. Los hospitales, estos lugares que, si Dios quiere, vamos a dejar instalados acá, todo esto favorece para que podamos trabajar de ahí en más la medicación, los análisis, las internaciones. Todo es absolutamente gratuito. Cuesta en muchos países, esto cuesta en muchos países, la queja es de muchos países. Y uno de los países más graves es Sudáfrica, ¿no? Es terrible la cantidad de infectados que hay, es terrible la cantidad de muertes que hay, la falta de acceso a las medicaciones. Y acá no, realmente podemos en eso, yo creo que sobre lo que más tenemos que seguir trabajando es sobre la prevención.